Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2136 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Transmitiendo en vivo desde la ciudad de Mérida, México, Yucatán, para todo el mundo, porque estamos... ¿Qué está? ¿Lo dije mal o qué? Sí. ¿Por qué tú dije mal? No, México, bueno, Yucatán, México. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La perfección andando. Pero bienvenidos, gracias, Juan de Dios Rincón, en el control operativo. Arrancamos con esta linda canción de Flame, que es una balada escrita por el británico Bob Michaels y Nick Graham. Y la canción fue ofertada para el grupo Cheap Trick, que lo lanzó allá por 1988. Es una canción de Flea, es muy famosa esta canción, ¿no? Sí, sí, la verdad. ¿Sí, les gusta o no? ¿O vienen también? Sí, claro. No, sí. ¿Vienes dormido? Excelente canción. ¿A ti te gusta la canción? Porque claro, hoy andas... Sí, está muy bonita. No, perdóname, pero el día de Padre buena música. Además, amigos, el equipo completo, Aranza Angulo en las redes sociales, nos acompaña a través de Twitter, arroba en los negocios, y a través de Periscope, usted nos puede ver. Mire, métase a nuestro Twitter, arroba en los negocios, y donde dice en directo, Fórmula de los Negocios en vivo, lunes 22 de junio, dele clic al link que viene y nos va a poder ver desde su computadora, o métase a Periscope desde su aparato telefónico móvil y búsquenos como arroba en los negocios y nos puede ver en vivo y en directo desde Periscope, en televisión en vivo, en internet. ¡Qué maravilla! Me acompaña Laura Alcalá en esta conducción. Hoy es lunes 22 de junio, después del Día del Padre. Y me acompaña Carlos Vázquez de Impuestum, de Especialistas. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar muy particularmente a todos los papás. Muchas felicidades, por cierto, Carlos, felicidades, no habíamos tenido la oportunidad. Y bueno, espero que todos los papás la hayan pasado muy a gusto, hayan sido muy apapachados y que hayan disfrutado de los hijos, de los abuelos, de sus propios padres, porque pues a fin de cuentas, pues ahora sí que estamos celebrando a todos los papás. Y bueno, no solamente debe ser los domingos de Día del Padre, sino que todo el año, ¿verdad? Bueno, es lo que decimos siempre, que se festeja a la mamá, al papá, al abuelito. Pero yo digo que ese fue el Día de la Familia, ¿no? Porque tienes oportunidad, claro, de reunirte en familia. Y bueno, felicidades comer a las mamás que le hacen de papá. También que hacen una función importante, ¿no? A esas valientes mujeres que hacen los dos papeles. Mi querido Carlos Vázquez de Impuestum, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por... ¿Te festejaron o no? Sí, sí, gracias a Dios. Pues bueno, mis dos niñas me festejaron, me dieron regalos. Ándale, regalazos. Sí, todo muy bien, ¿no? Y al final, como dice Laura, ¿no? Pues es un día de familia, ¿no? Sí, un día. Creo que tenemos que seguir dando gracias a Dios que todavía en México tenemos esas tradiciones, ¿no? Correcto, yo creo que es algo fundamental. Porque al final de cuentas, yo sigo consiguiendo que gran parte de los problemas que vemos en el día a día, pues es derivado a que la familia no está unida, ¿no? Claro, se desintegra la familia, ¿no? Entonces, el que hoy en día celebremos un día como el Día del Padre, todavía nos sentemos... Pues como siempre, con sus detalles, como cualquier familia, ¿no? No, bueno. Todas las familias dan y es perfecta, ¿no? Pero que al fin y al cabo se sienten uno y tus hijos sepan que es el Día del Padre, eso es bien importante. Y miren, amigos, yo creo que son días y momentos de agradecer. De agradecer, pues, que tenemos una familia, que tenemos amigos con quien festejar, que tenemos hijos... Que pues aunque estén lejos, te marcan, mandan un saludo. O sea, es momento de agradecer ese concepto que tú mencionas de la unión familiar. Y yo creo, amigos, es algo que nos distingue a los mexicanos, porque otras culturas, pues el anglosajón, el norteamericano, como que ya están más separados, ¿no? Sí, se felicitan, pero pues te echo un telefonazo y... Pero ahora con el WhatsApp, híjole, yo traía el WhatsApp activo para todos lados Y, o sea, una cosa linda, ¿no? Yo creo que esa es una característica de nosotros los mexicanos en esa cultura de unión que claro. tenemos los mexicanos, ¿no? Sí, y también, bueno, se escucha trillado, pero a los que todavía tienen papá, pues que lo aprovechen, ¿no? Ah, claro, que lo festejen. Creo que se escucha trillado, pero bueno. Eso es maravilloso, ¿no? Sí. Pues bien, amigos, gran tema. El contador nos trae un tema para platicar sobre... fíjense qué importante la planeación presupuestal. ¿Sí? Es parte del hoy, tema. Hoy traemos Carlos el tema de... Es lunes, digo, bueno, no me pidas no más. No te preocupes, ¿no? Bueno, el tema como trae que hoy traemos... Hoy nos vamos a... No olvidar de los impuestos, pero vamos a hablar de un tema bien importante financiero que son la generación de presupuestos. Claro. O sea, el hacer un presupuesto. Y fíjate que casualmente hoy me pasó con un cliente algo... Digo, bueno, en muchos años no me había tocado que un cliente agarra y bueno, fuimos a ver situaciones financieras y fiscales de él. Ajá. Y de repente me dice, oye, Carlos, a ver, quiero una consulta contigo, pero de índole personal, me dice. Ándale. Dije, a ver, pues, ¿de qué me está hablando? Oye, ¿no? Dinero no tengo, lo hubieras dicho. Y me dice, oye, Carlos, ¿tú cómo organizas tu dinero personal? Ah, mira. Claro, yo, claro. Le dije, o sea, ahora sí, cuando no sabes qué responder, lo primero que hay que hacer, Laura, es preguntar, ¿no? Sí, ¿a qué te refieres? Bueno, ¿no? ¿A qué te refieres? Esa es una de las técnicas modernas. ¿Sí? ¿Cuál de todas las preferencias de cómo gastar el dinero, ¿no? Sí, entonces le digo, ¿y a qué te refieres? Dice, no, tú cómo organizas, y ocupó la palabra, tu presupuesto familiar. Ok. Entonces me puse a ver dan razón del programa, porque bueno, habíamos hablado ya de hacer este programa. Digo, la importancia de entender el presupuesto, pero no solamente desde un enfoque empresarial, sí es correcto, importante. Claro. Y creo que lo vamos a analizar. Pero también desde un enfoque personal patrimonial, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo se hace un presupuesto, hablaremos cómo hay que conformarlo. Y nos daremos cuenta que esa misma configuración o esa misma creación del presupuesto se puede hacer en todos los ámbitos. Puede hacer en el ámbito personal. O sea, tú tienes que hacer, como me decía, o sea, ¿cuál fue la situación de con este señor? Que la empresa, su empresa hoy en día tiene alguna situación del mercado particular, que él ya sabe que el mercado se está haciendo chico. Y entonces hoy en dice, ok, yo ya adelgacé en la empresa. Debo de prever, no gastar tanto. Pero ahora tengo que voltear a mi casa y tengo que adelgazar en mi casa. Pues claro, también tienes que apretar el cinturón. Apretar el cinturón y casi cómo le hago, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy interesante porque no solamente tenemos que verle la parte financiera como empresa, sino también hasta la parte personal, ¿no? Correcto. Yo creo, amigos, y fíjense, sobre todo en cuestiones de mercado. El mercado hoy en día es tan cambiante, y si no previnimos o no tuvimos la visión de a dónde se iba a meter el mercado, pues pudimos correr problemas de a lo mejor, pues de repente dejar de vender y estás con stock, estás con almacén, estás con costos de ventas que si no vendes se te vuelven un problema seriosísimo. Pero bueno, es el tema de hoy. Déjeme darle una recomendación, amigos, antes de irnos al corte. Váyase a cenar a La Mansión. La Mansión, este restaurante de lujo que tenemos en la ciudad de Mérida, es verdaderamente espectacular porque La Mansión cuenta con platillos originales desde hace 58 años, amigos. Es impresionante cómo este restaurante tomó categoría, tomó fama, y bueno, pues hoy es una franquicia muy famosa, de mucha calidad, y lo tenemos en Mérida. Tiene platillos tan... la semana pasada, esa ensalada con camarones que pediste, que, amigo, no está en el menú, ¿eh? Pero ahí el capitán combinó dos platillos, una ensalada César, que te la hacen en la mesa, con unos camarones al ajillo. Pero ¡qué delicia! Al ajo, los dos saben riquísimos. No, qué cosa más maravillosa, man. Por ahí y subí una foto. Y sustancioso, de verdad, está una ensalada. Y yo sigo diciendo, ese postre, ese pastel de chocolate. Bueno, ay, pues, qué rico. No, no. Has estado invitado varias veces. Sí, lo malo es que trabajas mucho, mi querido Charlie. Pero vaya a la mansión, está en Plaza Solare, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre la avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. Y tiene, está en el tercer piso, tiene estacionamiento, 4 pisos de estacionamiento, su coche queda techado, no se moja ni se asolea. Así es de que vaya para allá y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Ahí tiene usted, vaya a la mansión, por lo pronto nosotros vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios y estamos con este dúo británico, Klein Fisher, que alcanzó fama allá en el 88, fíjense que yo no había escuchado esta canción, pero pues son británicos, tocan muy bien, cantan muy bien y una de sus canciones famosas es Rise to the Occasion, que es la que estamos escuchando, que alcanzó el primer puesto en Sudáfrica y el 10º lugar en Reino Unido y el 14º en Alemania y el 17º en Suecia y el 19º, ¿cómo se dice? 19º. 19º en Australia. Buena música, buena selección. ¿Habías escuchado este dueto? No, fíjate que Klein no. Fisher. No, no, ¿tú, no, Laura? Ni la canción, Está bonita la canción. Sí, está muy bonita. Buena música. Mire, amigo, la ciudad de Mérida está lloviendo en algunos lados, está pronosticado lluvia. Mañana ya está pronosticado que habrá algo de sol, seguirán algunas tormentas por la tarde, pero por lo pronto, pues tome precauciones. El pavimento de la ciudad de Mérida es alto peligroso cuando está mojado. Simplemente baje la velocidad, tome precauciones y súbele al aire acondicionado, súbele al radio, quédese con nosotros que tenemos un tema importante de reflexión, sobre todo desde el punto de vista planeación presupuestal, ya sea de su empresa, sus finanzas personales. Yo creo que a muchos, pues debería de haber una clasecita así, ¿no? ¿No? Deberías de hacer una escuelita de presupuesto, Charlie. Sí, no presupuesto, pero yo creo que sí de cultura financiera, ¿no? Claro, o sea, finalmente, yo creo que es bien importante, como dices tú, en todos los ámbitos, tener un presupuesto. Pero no solamente, y la parte importante, ya ligándolo a una empresa y ya entrando al tema, es no solamente como esos presupuestos que se tenían antes, vamos a decir, que era casi colgarlo en una pared y ese es mi presupuesto anual, ¿no? Así es. Pero fíjate, yo creo que aquí las señoras, las amas de casa, tienen el presupuesto muy al día, ¿no? Porque saben lo que cuesta el kilo de jitomate, saben que la verdad, que aunque vaya usted, yo como hombre a veces voy al mercado, yo nunca me doy cuenta ni cuánto vale el jitomate, ni cuánto, yo llego y compro y un kilo y... ¿Por qué tendremos esa diferencia? Bueno, el cerebro nos funciona diferente, ¿no? Sí, las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus. Sí, no. No toquemos este tema porque si están escuchando a mi esposa va a decir que pasa lo mismo conmigo, ¿no? Pero en la parte del presupuesto, mira, es importante, el primero vamos a ver cómo vamos a generar ese presupuesto, pero que no se confunda con un pronóstico. O sea, hay una tendencia. Sí, o sea, no es el melate. No es el melate, a ver qué cosa es, ¿no? Entonces, en un presupuesto, la primera parte que yo tengo que presupuestar como tal, pues son las ventas, o son mis ingresos. Tus ingresos. Los ingresos que yo voy a tener dentro del periodo que yo voy a presupuestar. Como te decía, sí hay, o sea, muchas veces hay ese gran presupuesto anual, pero hoy en día el presupuesto tiene que ser, o hay empresas en que estamos haciendo presupuestos semanales. Pues sí, porque, por ejemplo, hay muchas empresas que pagan sueldos cada semana. Cada semana. Entonces tienes que hacer un presupuesto semanal. Entonces hay un, vamos a llamarle como un plan presupuestal anual, y de ahí se va dividiendo de acuerdo, o vamos bien, se va escarbando de acuerdo a las necesidades de cada uno de los áreas, ¿no? Entonces primero tengo que determinar yo mis ventas, ¿no? ¿Cuánto es lo que yo proyecto vender? O Lo que yo voy a vender. O lo que planeas, o lo que históricamente en tu negocio te ha ido llevando. Entonces, por ese camino, aquí, ¿no? Es siempre como muchas cosas, creo que cuando se determina algo a futuro, es ser lo más sensato posible. Porque es sensato posible. ¿Por qué? Porque perdona la pregunta, pero ¿qué entienden ustedes por sensato? O sea, ¿a qué me refiero? Yo ahorita imagínate que yo agarro y digo, yo soy una empresa de computadoras y es muy bonito decir, voy a vender 10,000 computadoras mensuales en los próximos 12 meses. Estamos de acuerdo que no sabremos. Pues depende del mercado. Del mercado. Entonces, depende de... tiene que haber una justificación plena y un soporte a través del cual diga que yo voy a vender esas 10,000 computadoras. Un sentido común, ¿no? Sentido común. Un sentido de... Yo creo que aquí, amigos, si valdría la pena hacer la reflexión que para que yo proyecte las ventas, ya sea de cualquier producto o servicio, lo primero que debo de conocer a fondo es quiénes son mis posibles compradores, ¿no? ¿Cómo está mi mercado? Por eso, pero a fondo, conocerlos. ¿Qué respiran? ¿Qué ven? ¿Qué leen? ¿Dónde van? ¿Dónde se divierten? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es conocer el mercado. Y eso es lo que me va a permitir el determinar cómo voy a vender. Entonces, es el primer elemento de este presupuesto que como tal que tenemos que hacer. Una vez que tengamos el presupuesto de ventas, como tal, ahí se empiezan a derivar, o del mismo se derivan, vamos a decir, pensando como si fuera esto un arbolito, ¿no? Ahí empiezan las ramas. O no sería más bien como cajones. Alguna vez leí un artículo de alguien que dijo, mire, es muy simple usted presupuestar sus gastos. Por cada gasto que tenga la renta, un cajón. Ah, claro. La luz, un cajón. Sí. Cajitas. No, a lo que me refiero yo es que, por ejemplo, de que tú presupuestes las ventas, te permite dos cosas. O sea, ya empiezas a... Por un lado, vas a saber si yo voy a vender, necesito tener yo entonces cuánto es mi necesidad de inventario. Ah, claro. Si soy una empresa que comercializo producto, entonces yo, de acuerdo a lo que yo piense vender, es el tamaño de mi inventario que yo voy a tener. Entonces, ya se deriva otro presupuesto, mi presupuesto de compras. Correcto. ¿Cuánto voy a estar comprando? ¿Ok? Eso es por un lado. Eso es el sentido común, pues. Por otro lado, pero también el que yo presupueste las ventas me va a permitir también saber esas ventas, cómo voy a presupuestar, cómo las voy a recuperar. O sea, ya empiezo yo con mi presupuesto de mis entradas de efectivo. ¿Cómo voy a recuperar esas ventas? Porque estamos de acuerdo que las empresas tienen diferentes condiciones de ventas. Sí, bueno, yo conozco algunas que te hacen, es un martirio cobrarles, ¿no? Ah, bueno. Es una cultura aquí en México del no pago, ¿no? Debo, ¿cómo dice el dicho aquel? Debo no niego. Debo no niego, pago no tengo. Tengo quien sabe, ¿no? Tengo quien sabe. Pero empezamos a ramificar. Por un lado, de acuerdo, primero es las ventas. De ahí se deriva lo que voy a comprar y de ahí también se deriva lo que yo voy a cobrar. Son dos. Hablo yo de un árbol porque empezamos con lo que cimienta esto como sí, tal. Sí, la base tronco, es el tronco ventas, fundamental. En claro. Las ventas. Entonces, de ahí hay una rama que es derivado de las compras. Y luego otra rama que va relacionado con lo que es la cobranza. ¿Cómo voy a cobrar? Y aquí van elementos, y perdón que ocupo otra vez la palabra yo, sensatos, a lo mejor otra vez. No en el sentido correcto. Es, por ejemplo, a ver, voy a vender, otra vez el ejemplo, voy a vender 10,000 computadoras. Pero, ¿cómo las voy a recuperar? Porque muchas veces a lo mejor tú dices, mi política es que yo voy a cobrar al cliente en 30 días. Pero te pones a ver la estadística y realmente en los últimos tres años, a lo mejor tú has recuperado las ventas en 45 días. Y como tú ya tienes tu presupuesto hasta en una fórmula en Excel, que las ventas a los 30 días las recuperas, ahí te la llevas. No, hay que revisar. Hay realmente. Que ser real, hay que llevarlo a un, ¿cómo se llama en cuestiones contables? ¿Cómo se llama traer traer a la realidad de resultados. Sí, sí, tu balance, tu balance, pero también hay una de ganancias. De flujo efectivo. Flujo de efectivo. Ajá, flujo bueno, efectivo. Ahí se empieza a armar el flujo de efectivo, porque yo presupuesto vender. De ahí cuánto voy a cobrar y de ahí cuánto va a entrar de dinero. Fíjense, amigos, qué importante es hacer este presupuesto, pero bueno, antes de irnos, está interesante el tema, antes de irnos al corte, déjeme decirle, Avenida Yucatán, privada residencial, las mejores casas. La verdad que mire, aquí le presento a Sadacito, él nos vino a visitar hoy, es verdaderamente un honor que Sadasi, que cumple 40 años en este año, pues sea patrocinadores nuestros desde hace 7 años, y déjeme decirle un consejo que creo que es importante, porque Residencial Avenida Yucatán te ofrece el estilo de vida que en esta ciudad, siendo un fraccionamiento de lujo en dentro de la ciudad, es algo y una ventaja, creo que es el único. Hoy toda la ciudad está creciendo después del periférico, y sí hay montón de fraccionamientos, pero Residencial Avenida Yucatán te ofrece beneficios incalculables. Es un condominio cerrado, con vigilancia a las 24 horas del día, tiene paisajes, vegetación, tiene 2 modelos de casa, Santana y Santa Lucía. Te entregan la casa completita, ya vestida, con aires acondicionados. Es un proyecto llave en manos. Visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Te voy a dar el teléfono, haz una cita con ellos, tienen asesores especializados. 688-6678, 688-6678, porque recuerda, Sadasi, las mejores casas y más. Vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. ¡Qué bárbaro! Juanelo, ahora sí te volaste la barda. Buena canción, Anything For You se llama esta canción, aunque aquí la traducen en español como No Te Olvidaré. ¿Verdad que no es así la traducción? Anything For You no es... ¿No? Todo para nada, ti. Todo para todo ti. Por anything, todo por ti, ¿no? Todo por ti. Aquí la traducen como que No Te Olvidaré. A lo mejor así la anunciaron, porque esta canción es de Gloria Estefan. E interpreta junto a la banda de Miami Sound Machine. ¿Se acuerdan de esa banda que tuvo mucha fama? Esta banda, Miami Sound Machine, ¿no? Sí, claro que sí. Allá en los 80s, 1998, fue lanzado este sencillo del álbum de estudio Let It Loose. Este es, se convirtió en el primer sencillo de Stephanie Miami Sound Machine en liderar la lista del Billboard Hot 100. Buena música, Anything For You. Mire, está la tarde así como nublada, así como para estar en una terraza. Tenemos luna nueva, apenas va saliendo. Pero pues yo le recomiendo que se vaya a su terraza. Es lunes ya, descansar, relajado. Póngase una botellita de vino. Bueno, no, a lo mejor ayer se metió muchos tragos. Mejor una agüita de horchata. No, bueno, pues ayer fue Día del Padre, ¿no? Seguro festejaron. Entonces, pues relajado para escuchar buena música, escuche el programa, quédese con nosotros, véalo también, mire, ya por televisión. No sé si sea muy agradable vernos, pero por lo menos a ti sí, Laura, por favor, para que... Pero mira, es la que está más lejos, debe estar más cerca para que... Bien, amigos, déjeme darle una recomendación que creo que es importante para usted. Reconociendo a Yucatán como un polo de desarrollo de investigación, fíjese que la península de Yucatán y en específico la ciudad de Mérida se está convirtiendo en un polo de investigación y de creativos. Por ejemplo, tenemos a nuestros amigos de Canieti, que son ya un buen número de empresas de tecnologías de la información desarrollando grandes negocios. Tenemos a National Soft, tenemos a Adibor, tenemos a nuestros amigos de bueno, aquí han estado, no me acuerdo los nombres de todos, pero déjeme decirle que Yucatán recibió un reconocimiento el pasado 5 de junio a la Universidad Anáhuac Maya. Fue sede del encuentro entre una delegación de la Universidad de Maguire de Australia. Fíjense qué importantes son estos intercambios. Con el objetivo, y vinieron representantes de los principales centros de investigación del estado a fin de estrechar la relación entre Yucatán y Australia. Este intercambio cultural a través de universidades nos lleva a procesos creativos que finalmente nos van a dar mayor productividad para promover proyectos de impacto social en las áreas de ingeniería, ciencias de la salud, cambio climático y economía. La Universidad Anáhuac Mayab está cumpliendo 30 años y pues es un orgullo de Yucatán esta universidad porque ha trascendido fronteras y está llevando el conocimiento de que Yucatán y Mérida es un polo ya de desarrollo cultural, turístico y científico en Mérida. Yo creo que eso es bueno. Ahí es donde vamos a convertir a Yucatán en un Silicon Valley mexicano. Yo te escuchaba un término que me gustó mucho, la capital del sureste. La capital del sureste. Suena bien, suena sí, o bonito. Sea, hasta como eslogan. Y fíjate que no nada más es quedarse en la parte mercadológica. No, o sea, pero por ejemplo en el caso de la Universidad de Anáhuac, pues yo creo que son los fundamentos. Es una referencia en todo el sureste de una universidad bien, ahora sí que seria, buscando el desarrollo y la innovación, ¿no? Así es, amigos, así es de que... mire, échese una maestría. ¿Tú tenías ganas de echarte una maestría, no, Laura? Sí. ¿Desde cuándo? Pues ya es tiempo. En finanzas. Ahí, aunque bueno, nos vamos a echar la maestría o doctorado de coaching. Así es. Porque es como doctorado, ¿eh? Es como una maestría, Rubén. Sí, ahí sí, está, para que veas. Es. Laura, bien estudiosa, bien sí. aplicada, bien. ¿Cuántos acabas en la universidad? ¿Tu promedio? Uy, mi promedio era de 8. Ah, pues es bueno. Sí, sí. El mío era de 6 y tenía que andar negociando con los maestros. Bueno, oye, es tan válido un 8 como un 6, ¿no? ¿O no? Sí, claro que sí. Depende. Bueno, depende en qué materia y depende cómo lo obtuviste. Bueno, pues sí. Pero bueno, no es materia de este programa el día de hoy. Me acompañan Laura Alcalá y Carlos Vázquez de Impuestum y estamos hablando sobre... presupuesto. ¿Con qué más continuamos? Bueno, entonces veíamos ya que de las ventas al presupuesto de compras, al presupuesto de cobranza, y de las cobranzas, pensando otra vez en este árbol, pues bueno, sale ya un elemento bien importante, como dices tú, que es mi flujo de entradas, a mi, bueno, mi proyectar, ahí, mi flujo ahí viene, efectivo. Viene esto, aquí lo estoy viendo, tu relación de pérdidas y ganancias. Okay, entonces ¿Ese es el flujo? No. El flujo, recordemos, perdón que lo diga a su nombre, es el dinero, el cash. Lo que entra, porque muchas veces... Pero lo que ya entró, no lo que tienes por cobrar. Así es, lo que ya entró como tal, lo que va a entrar como tal. Porque muchas veces, y es normal una empresa que luego dice, oye... mis números dicen que estoy vendiendo bien, que mis gastos tengan tanto. Yo tengo una utilidad de tanto, ¿no? Vamos a decir una utilidad de 100 mil pesos. Oye, pero no veo ese dinero en el banco. No están las cuentas. No veo el dinero en el banco. Entonces, porque son dos estados financieros diferentes. Correcto. O son dos, ahora sí hablando de cajones diferentes. Por un lado está la operación, el resultado de operación de la empresa, y por otro lado está lo que es el flujo de la empresa. Correcto. Entonces aquí teníamos ya en ventas. Ahora nos derivamos a la parte de las compras. Entonces, las compras, ¿qué me va a dar? Oye, me va a dar el tamaño de inventario que yo debo de tener o pensar que quiero tener como tal. Pero bueno, ok, pero aquí también hay técnicas modernas. Ah, bueno. Como por ejemplo, inventario cero. Bueno, inventario... Enrique Peña Nieto nos salió con esa onda de que pues ahora va presupuesto en base cero, ¿no? Yo okay, no pero ahí es... bien cómo le van a hacer, porque pues qué... No, ahí es como que olvídate del pasado y vamos para adelante. O sea, no... Pero no puedes, ¿no? Bueno, sí se puede. Técnicamente, a nivel políticas públicas, sí hay esa, okay, esa posibilidad técnica como tal. Okay. Pero bueno, regresando a lo que dices tú, por ejemplo, y qué bueno que dices, por ejemplo, yo eso es lo que necesito yo comprar para vender. Entonces, de acuerdo con lo que yo necesito para comprar para vender, voy a determinar el tamaño óptimo de inventario. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, otra vez, regresemos a la importancia del presupuesto. Si yo hoy quiero saber o voy a saber cuánto lo que voy a necesitar comprar para vender, entonces mi tamaño de inventario ya también lo puedo determinar. Correcto. Porque tener inventario ocioso es carísimo. Es carísimo, es lo más para la caro empresa. Que hay. Es lo más caro que hay para una empresa. Entonces, en estos momentos, otra vez, yo, porque siempre pensamos, eso es como los propósitos de Año Nuevo. Siempre pensamos que los propósitos de Año Nuevo solamente se hacen el 31 de diciembre. Y siempre pensamos que los presupuestos bueno, estamos se hacen a principio de año. Se hacen a principio del año o a finales de año. Yo creo que es un buen momento hoy, 22 de junio, para hacer el presupuesto de julio a diciembre. ¿Por qué? Porque sabemos todos, por ejemplo, hoy te decía una noticia que leí hoy, de que en mayo se perdieron 7,000 empleos. O sea, pues eso, sí, porque tendría que preocuparnos. Fíjate que eso, así como lo que estás planteando ahorita, me lleva a que eso fue una mala planeación presupuestaria. Así es. Porque pues, las empresas no les dio, ya sea porque no vendieron, porque les clavaron más impuestos, porque... Lo que tú etcétera, quieras. Etcétera, etcétera. Y no pudieron sostener los empleos. Si yo hoy, por ejemplo, ya analizo cómo va a ser el mercado al menos de julio a diciembre, sé que está bajando, o sea, que el tipo de cambio sigue subiendo, que el petróleo no se compone. O sea, ya tengo que hacer un presupuesto como tal. Entonces, en la parte correcto. De inventario, el que yo tenga un inventario ocioso, eso es la muerte. O sea, recientemente me tocó con un cliente que, oye, en teoría él tenía una buena utilidad financiera y me dice, oye, yo no tengo dinero en el banco y le sigo debiendo a mis proveedores. Entonces agarro y le digo, muy fácil, vamos a motivarnos a ver tu inventario. Y ahí resulta, estaba toda la lana. Su inventario trae una rotación, o sea, ¿a qué me refiero? Su inventario está rotando más o menos cada 2 meses como tal, cuando es un inventario que tendría que estar rotando cada 15 días. Entonces, ese tiempo que él tiene de inventario ocioso es dinero que no está recuperando. No está. Y fíjense, amigos, aquí hay algo que es importante encadenar, porque no nada más es voltear a ver si tiene, por ejemplo, esta empresa que tiene el problema de inventario, sino es voltear a ver a desarrollar el talento de la gente que le hace la planeación financiera, desarrollar el talento de la gente de ventas para que pues a lo mejor pues tiene inventario pero no venden, o voltearse al director de operaciones para decir, oye, no entrega porque tienes inventario, porque no entregas a tiempo, porque siempre va retrasado, etcétera. O sea, hay que voltear a desarrollar el talento de la organización, porque creo, eso también es lo que sí, te va a ayudar. Pero mira, estás ligando un tema netamente financiero que pareciera de los contadores que nos encerramos en una oficina, a democratizar la toma de decisiones, bueno, en una empresa, ¿no? Pues quizás no o tanto. Sea, o sea, ¿qué me refiero? De que tomes tú todos los elementos, porque a lo mejor simplemente el contador te dice, oye, el inventario es ocioso y ya. Pero hay que escarbar qué es lo que está pasando. Por eso, sí, ¿cómo llegaste allá? Pero yo voy a que... Pues hubo alguien ahí que dentro de la planeación no hizo bien su chamba, punto. Claro. Digo, así de simple. Así es sencillo. ¿No? Entonces, hay que desarrollar esos talentos para que su organización se vuelva productiva y competitiva. Esos son los elementos que a veces no ligamos, no amarramos en un proceso. Pero bueno, amigos, interesantísimo el tema. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Yo sé que ya va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa. Baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros que estamos platicando con un tema sensacional para usted. Y además, buena música. Esta canción es Hands to Heaven. Es una canción muy popular lanzada en 1987. En este grupo inglés popular Breath. Esta canción fue escrita por un miembro del grupo, David Glasper y Marcus Lillington, que tocaba la guitarra y el teclado. Buena canción, Breath, buen grupo, ¿no? Grupo de su época, Laura. ¿No, ¿no te acuerdas de Breath? De esta canción no me acuerdo. Yo de la canción sí me acuerdo, me gusta mucho. No sabía que no tocaba. Sí, es muy mira, bonita la pero canción. Pero es un grupo muy famoso, ¿no? No. Bueno, en mi pueblo no se escuchó. No, tampoco. Sí. Para mí pues tampoco. ¿De dónde vendrán? Vendrán desde Oshkushka. Otras amistades mías, si se acuerdan. Pues, otras, no. Ahora hasta allá, otras amistades. Ahora, está bueno. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación. Buena música, buena selección. Juan de Dios Rincón, gracias por la música que nos pones para amenizar el programa que siempre nos... Bueno, ya te has vuelto famoso por ello, pero te agradezco mucho que lo hagas. Déjeme darle una recomendación de corazón a corazón. Nada es mejor que prevenir, porque cuando se detectan oportunamente los riesgos de salud, Todo es mejor, menos costoso y más relajado. Un chequeo integral, cómodo, rápido, accesible del estado actual de su salud hará la diferencia del presente y del futuro de usted y de su familia. Así es de que no pierda el tiempo, dese su tiempo. Vaya con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste para que le hagan un chequeo a su medida. Mire, el Centro de Especialidades Médicas se ha caracterizado porque han invertido en tecnología de punta, tienen equipamiento novedosísimo y bueno, aquí lo hemos platicado porque vienen a platicar con usted cada miércoles, cada 15 días, y es importante que estemos enterados de lo que hacen. Pero dese el tiempo, le van a diseñar un check-up a su medida, el que usted necesita. Así es de que lo esperamos en el Centro de Especialidades Médicas, calle 60, entre 35 y Avenida Colón, aquí en la ciudad de Mérida, enfrente del Hotel Hyatt. No pierda la oportunidad de hacerlo. Qué importante es ese diagnóstico, así como los diagnósticos financieros, pues usted tiene que hacerse un diagnóstico de salud. Así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo, porque pues es lo más relevante para su salud. Y bueno, déjeme darle una recomendación así de refilón. ¿Por qué no se van a comer? ¿Ya fuiste a mi gusto, ves? Sí, ya, muy rico. ¿Qué fue lo que te gustó más? Lo que dijiste el otro día, ¿cómo el aguachile? Ah, el aguachile de camarón. Sí, está muy bueno. Qué delicia. Ay, ¿a ti cuál te gusta más, Laura? Los camarones. Es que tienen unos camarones deliciosos. Tienen una variedad tremenda de camarones. Tienen esos que le llaman la mantarraya, que están así como empanizados. Tienen jamón, tienen queso. ¡Wow! Los de mi gusto es que están envueltos en tocino con quesito. Ya hasta me dio hambre. Y bueno, los camarones que tienen para pelar, que están deliciosos. Mire, si usted todavía sigue festejando el Día del Padre hoy y va a seguir así hasta mañana y va a estar malito, váyase a mi gusto es. Abren a las 12 del día. Un caldo bichi, que es un consomé de camarón picoso. Y luego si usted le pone habanero, mejor. Más picoso. Y con pulpo, se lo sirven en tarro así, y grandote. Y unos camarones que le ponen. No. Y una cerveza bien fría. Y ya estás, ¿no? ¿Tú te la curaste hoy o no? Y los tacos también. Los tacos están deliciosos. ¿Qué tal ese taco chiludo que va dentro de chile güero? Chile güero con marlín. Con marlín, así es. No, hombre. Delicioso. No, está riquísimo. No, ya de hambre. ¿Sabe dónde está mi gusto? Es ahí en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Y si dice que escucha Fórmula en los negocios, le van a regalar una cerveza bien fría. Así es de que no pierda la oportunidad, vaya a mi gusto es en Plaza Mangus. Además, ellos también nos ven a través de Periscope, en televisión, en Twitter Live. Oh. Ok, ya. Oye, es que un día vamos a hacer el programa en inglés porque sé que hay mucha gente que habla inglesa que se mete a Twitter, ahí los hemos visto. ¿Y cómo anda tu inglés? ¿Bien? El mío anda... Pero bien, me acompaña el contador Carlos Vázquez y Laura Alcalá en este programa. ¿Con qué cerramos, Laura y Carlos, con esto del presupuesto? Oye, Carlos, pues hablando de estos presupuestos y de que a veces pues nos agarran de sorpresa porque se nos olvidó y lo dejamos allá arrinconado, o no lo seguimos al pie de la letra, o no logramos cobrar. Sí logramos las ventas, pero la cobranza es otro tema muy importante, porque si bien sí llegamos a las metas de las ventas, pero ¿y el dinero dónde está? Claro. Todavía no los deben, ¿no? ¿Cuál sería tu sugerencia pues básica para retomar este presupuesto y no desesperarse? Sí, mira, aquí nada más, bueno, faltó el último elemento así rápido del presupuesto, es presupuestar los gastos, ¿no? Okay. O sea, ya presupuestamos las compras, ahora presupuestar los gastos. Entonces, evidentemente cuando presupuesto compra y presupuesto gastos, de manera indirecta también estoy presupuestando lo que son la salida del efectivo. ¿Cómo voy a pagar yo esos gastos? ¿Cómo voy a pagar esas compras? ¿Cuál es mi respuesta a lo que tú señalas? Si yo estoy viendo, porque el presupuesto no tenemos que pensar como algo que ya se quedó en el cajón y quedó muy bonito. El presupuesto yo recomiendo que al menos se analice cada 2 meses. O sea, lo que yo había presupuestado como tal, ¿qué pasó con eso? Porque si evidentemente yo me estoy dando cuenta, como dices tú, que a lo mejor mi fuerza de ventas sí alcanzó las metas, pero no estoy cobrando. Entonces, no me están pagando. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces, en ese momento tengo que voltear. A ver, si no estoy cobrando, entonces, ¿de qué manera me puedo ajustar en lo que yo debo de pagar sin afectar el gasto, ¿no? O sea, es ahí donde tengo que empezar yo a visualizar. Oye, yo pensaba que iba a cobrar el 90% de lo que yo vendo lo cobraba en el mes. Oye, resulta que solamente estoy cobrando el 50%. Entonces, hay un 40% ahí que yo pensé que iba a tener dinero y que no lo estoy teniendo. Entonces, tengo que definir, oye, entonces ahora, entonces, ¿qué hago? De manera inmediata, volteo a ver el gasto. Ajá. O sea, ¿qué es lo que puedo modificar? Hago aquí también, es una práctica común, y esa parte donde dices tú hace ratos días de malas decisiones, recortamos gente. Sí, ¿no? sí, es porque es muy fácil. Mire, yo el otro día platicando con empresarios me dijeron, no, es que la administración de recorte de gastos, fíjense, así me dijeron, administración de recorte de gastos. Digo, a ver, espérame, miren amigos, si usted en su gasto corriente de una empresa puede reducirlo un 30%, pues más vale que se contrate un financiero en inteligencia financiera porque algo está muy mal en su empresa. O sea, si tú puedes reducir 30% los gastos y sigue viviendo la empresa, tienes fugas por todos lados de dinero. Sí, ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, y ahí va, y la otra parte, y ahora ligándolo un poco a lo que dijo ese rato Roberto, es analizar en qué estoy gastando. Porque simplemente es decir, a ver, o sea, no sé, desde de las fugas esas, digo, que son así de gotitas, ¿no? Sí, que te compras tus donas y tu coca todos los días en la mañana. ¿No? O sea, un detalle como eso. Entonces, es aquí la importancia del presupuesto, es hacerlo, revisarlo y sobre todo ver qué fue lo que pasó. O sea, y ejecutarlo. Ejecutarlo, o sea, ¿en qué fue lo que fallé. Porque de otra manera, pues yo creo que ya se hace el círculo. Porque en ese momento vuelvo a presupuestar, pero ya tomando en cuenta los parámetros en los cuales tuve que modificar respecto al presupuesto anterior. Claro, claro. ¿No? Pues interesantísimo el tema. Mi querido Carlos, ¿dónde te pueden localizar? Sí, mira, estamos... Porque con eso de que ahora ya hasta te estás volviendo en asesor, consultor, financiero, sí, personal. No, pues hay que... Es que, ¿sabes qué? Es que todos los temas están ligados. Hay que... claro. O sea, no, claro, no podemos estar divorciados como tal. Mira, estamos en el 287-9047 y mi correo es cvásquez@impuestum.net. Estamos para servirles. Pues muchas gracias, Carlos. Carlos Vázquez, director general de Impuestum. Aquí lo puede escuchar cada 15 días. Viene normalmente los jueves, pero ahora, como anda chambeando muchísimo, pues nos acompañó hoy lunes. Te agradezco mucho, gracias, Carlos. Bien, Laura, gracias, vámonos. Carlos, un gusto, Robert. Y pues gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan. Esperemos que este tema les haya sido de su interés y utilidad sobre todo. Bien amigos, gracias por escucharnos y también gracias a usted por vernos aquí en Fórmula en los Negocios. Nos escuchamos mañana a esta misma hora en este mismo canal. Nos vemos y nos escuchamos. Pásela bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.